Ya en los predios de la celebración del 11-11, son las 8 y algo. Estamos acá con Marce y Eliana, quienes están haciendo la preparación energética de la sesión. Entonces estamos haciendo un previo aquí de que va a quedar en audio documentado. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Esto es un día de celebración. Estamos con nuestra energía súper alta, con toda la intención de transmitirles a ustedes que están más allá del tiempo y del espacio, toda nuestra energía, nuestra luz y nuestro amor. Y también nos acompaña Eliana. Hola, Eliana. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Qué rico que hubieras podido organizar esta actividad con Marcela. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, me siento completamente realizada y afortunada de poder pertenecer a este gran día con total conciencia. Ok, muy rico. Entonces vamos a seguir, a ver cómo nos va. Claro que sí, gracias. Estamos haciendo unas pruebas de sonido, de como se dan cuenta, súper, súper. Ya estamos en los últimos minutos, son las 9:10, alistando sonido, alistando música. Está llegando ya mucha gente, muchas personas. Estamos haciendo la grabación. Hay limpieza energética, limpieza de otras cosas que yo no sé qué es, pero se ve todo súper. Estamos muy chéveres. Chao. Bueno, ya son las 9:39, ya estamos con el auditorio casi lleno, hay unas 80, 100 personas, creo. Hay una energía muy bonita, se siente todo muy chévere y ya vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. Ya estamos también transmitiendo por internet, ya hay conectadas unas 30 personas y para quienes oigan la grabación, esto está siendo un evento bien interesante, bien chévere. También tenemos el esquema del momento, muy bonito también. Hay cosas interesantes que mirar. Un abrazo. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? ¿Aló? Ok, ya. Listo, bueno, entonces reiniciemos. En Casa Ana Nacha y Talleres Marcela Jaramillo queremos darles una amorosa y cálida bienvenida a este encuentro de luz que ustedes hoy libremente decidieron tener. Este será un encuentro de unión, un encuentro de liberación, un encuentro de reconexión, un encuentro de celebración. Para nosotros y para todas las que colaboraron aportando un rayito de luz para que este encuentro se pudiera dar hoy, como Ombú, Ayeli, Cuerpo, Mente, Espíritu, Jairo Fonseca y todo el equipo de personas que trabajan con Casa Ana Nacha y Talleres Marcela Jaramillo, que aportaron amorosamente un rayito de luz para que pudiéramos estar hoy todos reunidos aquí en este día tan especial. Todos nosotros queremos que ustedes sepan que honramos y bendecimos la presencia de ustedes hoy aquí. Estamos en simultánea en este momento con muchas personas alrededor del planeta que están conectados con nosotros a través de internet. Para ellos queremos hacer extensiva esta bienvenida, esta amorosa bienvenida que les estamos dando, y a través del tiempo y el espacio, para ustedes que están allá, que no están con nosotros de forma presencial, queremos enviarles desde nuestra luz un amoroso abrazo, un amoroso abrazo de bienvenida. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días. ¿Me escuchan allá atrás? Buenos días a todos. Desde mi corazón, al corazón de cada uno de ustedes, les damos la bienvenida, como Marcela bien lo dijo, a este encuentro, a esta fiesta. Así que como es una fiesta, quiero pedirles que su cuerpo se entere que están en una fiesta. Que cada célula de su cuerpo esté con la intención clara de esta gran celebración. Quiero darles las gracias. En este momento estamos haciendo una actividad lúdica al aire libre. Hay como unas 120, 140 personas. Estamos con una chica, una bailarina profesional. ¿Qué? Estamos en este momento en plena sesión. Están oyendo el sonido ambiente. Hay agua, hay pajaritos. Bueno, ya estamos llegando al final de la sesión y estamos viendo amigos por acá. Venga, venga, no se me vaya. ¿Cómo les fue? Esto está, es una grabación que vamos a compartir en audio más adelante en la red. ¿Cómo te sentiste hoy? Sin necesidad, ¿o quieres dar tu nombre? La Ana. Mamá de mi hija. Ah, ok, qué chévere. Entonces después lo quito. ¿Cómo te sentiste hoy, Ana? Muy bien, me gustó mucho. Desde la canción de... Desde el ángel, ¿cuál es? Ave María. Desde la Ave María sentí que nos se conectamos. Me abrió el corazón. Sí. Súper, súper. Ay, muy lindo. Lloré mucho. Sí, yo qué no rico. Sé por qué. Chévere, chévere. ¿Y tú qué? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Rico? ¿Algo a compartir? Más. Un abrazo, baby. Bueno, ok. Hola, es que estoy haciendo una grabación que vamos a compartir. ¿Tiene algo? Ay, fue hermoso, maravilloso. Estoy encantada. ¿Sí? Excelente. ¿Te sientes bien? Sí, chéverísimo. Ok, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo bien? Les acabo de ir? Súper. Es que estoy grabando, estoy compartiendo. Vamos a compartir esto después por internet. El audio nomás. Entonces, no sé si me quieren compartir algo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo la pasaron? Absolutamente espectacular. Chévere. De verdad que es una... Yo he ido a muchos eventos de cosas similares y todo, pero es que esto es otra cosa. Ok. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Cuántos años tienes tú? 21. Súper, joven. Oh, delicioso, muy chévere. Rico. Ya estaba esperando hace rato para venir y para compartir. Y lo felicito todos. Porque es de los pocos hombres que estamos acá. Normalmente este tipo de eventos está lleno de... Sí, es cierto. De mujeres, pero rico. La energía masculina se está haciendo presente. No, sí, muy chévere. Y joven también. ¿Algo que compartir? Bueno, feliz, me llegó una paz al corazón grandísima. Estoy rebosando de alegría y lo estaba esperando. Rico. Lo necesitaba. Me alegra. Gracias. ¿Y tú? Súper bien. ¿Chévere? Una bendición de Dios. Okay. Haber podido estar acá. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Gracias. Estoy bailando mucho por allá. Estamos compartiendo un audio. Entonces, ¿quieres compartir algo con la gente que nos escucha esto después? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? Feliz. ¿Sí, rico? Feliz. Ok. Esperar, como sin mucho que decir por ahora, sino sintiendo. Sintiendo mucho. De... Ok, gracias. Gracias. Estamos aquí con el hombre de los tambores. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Milton. Milton, es que estamos grabando esto. Vamos a compartir el audio después en internet a las personas que quieran oír esta información. ¿Ah? ¿Y qué tipo de música nos tocaste o compartiste? Estos... Hoy tocamos ritmos de la costa atlántica colombiana, bullerengues, cumbias, porros, un poquito de mapalé, un poco lento. Chévere, chévere, la gente vibró mucho, le gustó mucho y creo que se cumplió con el objetivo. Ok, ¿y usted cómo se sintió? Chévere, con Eliana yo ya trabajo hace... Pues hace rato no hacemos estos eventos, pero en una época yo trabajé mucho con ella. Qué bien. Siempre una conexión muy, muy, muy chévere los con ella. Los tambores conectan bastante, ¿no? Claro, eso es, ese es el camino. Ok, un abrazo, gracias. Gracias, viejo. Seguimos aquí con las personas que asistieron al evento, preguntando, compartiendo experiencias, a ver cómo se sintieron. ¿Cómo te sentiste tú? Me sentí como llena de energía, como llena de pureza, como una nueva luz que radiaba dentro de mí. Bien, una paz. Interior grande. Rico. ¿Y tú? Me parece maravilloso ver personas como Eliana, que logra transportarse energéticamente y conectarse realmente desde el fondo de su alma con los seres de luz. La energía que recibimos fue muy fuerte, fue llena de iluminación, se sintió la reconexión espiritual entre el planeta Tierra y el universo y ese ser que nos creó, y creo que desde hoy y a partir de hoy entre nosotros está el cambio. Ay, muchas gracias. Y preguntando cómo Hola. Se sintió usted al finalizar la experiencia. Ay, no, muy feliz y un abrazo de luz para todas las personas que están conectadas con nosotros. Qué rico saber que hay gente con nosotros. Hoy estuvieron personas de España, de México, de todas partes. Todos somos uno y en este momento lo siento en mi corazón más que nunca. Gracias, Jairo, eres un amorcito y un ángel hermoso. Uy, asistente número uno, te graduaste, oye. Tú como asistente, ¿cómo te sentiste? Ah... Que te vi participando en algunas actividades, o sea, hoy estabas como ponente, pero también como asistente, como oyente. Es que es, ay, tan rico que es estar de vez en cuando sentado cámaras, al otro lado, sí, qué delicia. Ah, bueno. Rico, rico, bueno. Variadito. ¿Y tú cómo te sentiste? Yo me sentí espectacular, sentí mucha energía alrededor de mi cuerpo, sentí mucha luz y mucha conexión espiritual. Okay. ¿Algo que compartir? Algo que compartir. No, la experiencia fue espectacular. La luz se ve desde que llegué, lo primero que sentí fue la Virgen María, como si hubiera un manto de ella abrazándonos, y cuando la soprano empezó a cantar la sentía bailando, sentí más a María que a Jesús. Ah, qué bien. Eso, la sentí mucho. Qué rico, gracias. Bueno. Chao. Estamos con Jesús, el hombre del sonido hoy, que fue toda una proeza tener sonido ambiente, transmitir por internet. Y para usted me imagino que también fue una sorpresa porque no sabía que era el evento, ¿no? No sabía que era el evento, pero okay. Muy interesante. Muy ¿Y bonito. ¿Cómo se sintió así? Muy bien, muy bonito, muy acertado para esta época. Qué bien, chévere. Lo vi por ahí en sus momentos conectado. Sí, claro, claro. Tratamos. Ok, chévere. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Johan. Ok. Bueno. Aquí, es que estamos aquí, eso es fácil, estamos aquí con un chiquitín de 10 años, qué chévere, que me imagino que vino con la mami. Sí, señor. ¿Y cómo te sentiste tú? Feliz. Super. Feliz los de vi muy, compartir. Por ahí los vi muy contentos interactuando. Bailamos, en la actividad, cantamos, ¿sí? Nos reímos, nos divertimos, liberamos, crecimos. Qué rico. ¿Cómo te sentiste? Así rapidito. Bien. Súper, ¿no? Uh-huh. ¿Se lo recomendarías a otros chicos? ¿A otros niños? Sí. Chévere, ¿no? Uh-huh. Otros niños de tu edad que hagan esto mismo. Okay. ¿Por qué se lo recomendarías? Muy chévere. ¿Cómo te sentiste? Rico. ¿Y con tu mami bailando? Bien. Súper, ¿no? Sí. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Chao. Con Eduardo, un colaborador detrás de cámaras del backstage de la celebración del 11-11. El fotógrafo y el multipropósito del día. Multipropósito, sí, me gusta. Fue más o menos así la cosa. ¿Cómo la vio? ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy bien. Y la canalización estuvo espectacular. Super, ¿no? Espectacular. Por disposición, por el ambiente y por todo lo que uno sintió. Muy chévere, la verdad. Nos conectamos muy rico con Adamus, fue el que. Adamus San German, ¿no? Fue la canalización del sí. Okay. Un abrazo. ¿Y a ti cómo te sentiste? Tú también estabas en el backstage, ¿no es cierto? Sí, súper bien, feliz. Qué rico. ¿Cómo Muy te llamas tú? Muy emocionada, Tatiana. Tatiana del backstage del 11-11. Listo, gracias. Bueno. Una de las organizadoras del evento. Sí, señor. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy conectada. Estuvo espectacular. Cuando pasé el día pasó, fue una experiencia divina, una experiencia nueva con Kai. No, ¿qué te puedo decir? Mi corazón está totalmente en expansión. Qué chévere. No, sí. Y la respuesta de la mayoría de asistentes, no, yo creo que ya todos. Hay mucha gente que ya está consciente de esta tierra. Ok, y a ti muchas gracias por organizar esto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Con Eliana, ya en el último testimonio. ¿Cómo te sentiste? Me sentí completamente afortunada de estar celebrando este día con tantas personas maravillosas. Y contigo, Jairo, muchas gracias. Súper, no, a ti por invitarme. Por haber permitido que este evento, que mi voz y mi corazón llegue a muchos corazones. Qué rico. Gracias. Ok. Estoy muy expandida y espero que esta energía que sigue entrando hoy, todos los que nos oyeron, nos van a oír, pueden conectar para que sigan siendo esos ejes y esos canales de la luz a la tierra. La música, no mentiras, el agua de fondo, ¿no? Qué chévere. Sí. Ok, un abrazo y hasta una próxima virtual y presencial experiencia. Gracias.